Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andas? Bien, Ceferino. Queríamos consultarte, entre otras cuestiones, por esta denuncia que han hecho de que se desatendió la posición que el gremio tiene sobre el proyecto Justicia 2020, que se le impidió conocer al ministro de Justicia, Germán Garabano, cuál era esa posición. Explícanos cuál es la situación, de qué se trata ese proyecto y demás. Sí, en principio, permíteme decirte que nosotros el mes pasado estuvimos con una comisión de seguimiento del Código Procesal Penal en la provincia de La Pampa, en donde todos los actores de la justicia fueron consultados, entre los pro y los contra del Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa. Entre ellos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, estuvimos en la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa con varios compañeros del Fuero Penal y estuvimos charlando con esta gente que venía de Córdoba, de Neuquén y también había de La Pampa. Nos pareció muy bueno, muy prudente, porque creemos que nuestra organización sindical es una organización de base que está conformada por su gran mayoría por profesionales de nuestro sindicato y también el universo que representamos. Y somos hombres y mujeres que estamos afines al derecho, así que podemos dar una opinión y conocer de lo que nos está pasando. Ahora, ayer hubo una presentación del equipo de Garabano, ministro de Nación, y el proyecto se conoce como Proyecto de Justicia 2020, el más conocido, que es un proyecto en donde ha intervenido la Embajada de Estados Unidos, el Banco Internacional de Desarrollo, el Grupo Forest, en donde se viene impulsando desde el 2001. Se presentó en nuestra propia casa y nosotros como sindicato de base no hemos recibido ninguna invitación, al menos para poder decirle, mire, nosotros sabemos que esta reforma no solamente es procedimental, sino también que viene con cuestiones de fondo, en donde la Federación Judicial Argentina ha sido muy crítica y donde los gobiernos de provincia, los sindicatos de provincia resistimos. Ahora, ¿por qué resistimos? Porque para que la gente entienda, para pasarlo en limpio, estamos en crisis, los salarios de los funcionarios y de los trabajadores en la justicia son muy altos, tenemos que aumentar la carga horaria. Entonces empezamos a hablar de la precarización laboral, empezamos a hablar de tercerización, de la oficina de informática, de sistema, de limpieza. Entonces, bueno, nosotros no estamos dispuestos a pagar este precio porque se nos están dando derechos, son conquistas, se habla de celeridad a la justicia, se habla de un montón de cuestiones, pero no se habla de presupuesto adecuado, no se habla de qué es lo que nos pasa hoy por hoy en la provincia de La Pampa. Nosotros tendríamos que tener una policía judicial que la prevé el código, no la tenemos, dependemos de la policía de la provincia de La Pampa, tendríamos que tener un cuerpo de peritos, de forense, digo, hay muchas cosas que no se pueden implementar porque no tenemos presupuesto. En La Pampa tenemos el 3,4%, imagínate si vamos a soportar una reforma que si bien en principio se presenta para el Código Procesal Penal de Nación, que es una reforma federal, esto conlleva un efecto cascada luego que se baja a las provincias, en donde se empiezan a implementar mesas de entrada únicas, en donde la feria desaparece, el horario se extiende, contraturnos, mañana, tarde y hasta la noche, porque se entiende que hay que darle un servicio más, más cercano a la gente. Pero bueno, nosotros decimos y sostenemos justicia para algunos y para los grupos más vulnerables no las hay. Entonces, este tipo de reforma, por supuesto, no va a encontrar la vereda de frente. Ceferino, de acuerdo a la mirada que tienen ustedes, y más allá del posicionamiento frente a la reforma, ¿los dejaron afuera de la posibilidad de opinar a propósito, porque sabían que tenían algunas disidencias? Mirá, ellos nos conocen. Y lo bueno de que muchos compañeros de muchísimos años más de militancia y formados en los poderes judiciales también conocen a Garabano, saben de sus antecedentes. Así que, a ver, uno no es que quiera sembrar pánico ni nada que se le parezca, pero la verdad que vienen por todo, Juan Pablo. La verdad que vienen por todo. Y nosotros no podemos dejar de resistir porque no podemos ceder, hemos ido perdiendo los trabajadores judiciales, como el conjunto de los trabajadores ha ido perdiendo. En principio, si no se te reduce el salario, se te congela, si no se te congela no puedes alcanzar la pauta salarial, no puedes alcanzar la inflación, y si no podés alcanzar la inflación, después te dicen, bueno, agradecer que no perdés el trabajo. Digo, es medio maquiavélico todo esto que nos está sucediendo, así que bueno, los trabajadores judiciales no somos la excepción y vienen por todo. Bien. Y Ceferino, te cambio de tema. ¿Qué pensás de lo que ocurrió con la reunión paritaria que estaba prevista para hoy y que fue postergada unilateralmente? Mirá, nos sorprendió a todos. Yo recibí la comunicación a las 2 de la tarde en mi propia casa. Digo, no, nosotros creíamos que ya está, ¿viste? Estaba en un acta, nos llamó poderosamente la atención, así que el temperamento de todos los sectores generales no es el mejor. Vamos ahora a una reunión y para tomar una definición y ver qué es lo que está sucediendo, porque detrás nuestro hay miles y miles de trabajadores que al menos quieren en este mes de agosto recomponer los salarios. La verdad que es desastrosa la situación que se está viviendo. Hablamos de porcentaje para emparar la inflación, pero la semana nos está cambiando. Hasta hace 15 días atrás hablamos de un 42, 43, ya estamos hablando de un 46. Se nos complica la situación, me parece que hay que sentarse y negociar de la mejor manera, tanto del gobierno como de los paritarios de la mesa intersindical, que hemos hecho una ronda de asambleas por toda la provincia, y bueno, el ánimo no es el mejor, ¿no? Bien, bueno, seguiremos el tema y veremos cómo termina o cómo comienza o cómo recomienza esa paritaria. Agradecemos el contacto, Ceferino. No, si querés agregar algo más, te escuchamos. No, solamente decirte que nosotros el viernes los judiciales retomamos nuestra paritaria sectorial, el aula 8 del Centro de Capacitación Judicial, para seguir tratando como temario fundamental el régimen de licencias. Pero hace a conquista de derechos también, así que hay que respetar todos estos ámbitos y vamos a estar en todos los ámbitos que sean necesarios para empezar a sumar algún tipo de conquista. La verdad que los trabajadores venimos muy vapuleados, muy, muy, muy golpeados, y a mí en lo particular, conjuntamente con mi secretario, nos preocupa muchísimo lo que nos está pasando en la provincia de La Pampa y a nivel país, ¿cierto? Gracias, de vuelta. Por favor, un abrazo, gracias. Ceferino Riela es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales y denunciaba, por un lado, la actitud discriminatoria, sectaria y antidemocrática, así lo planteó, de quienes llevan a cabo el proyecto Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación.